junto a Eric Clapton, Sin Connery, Judy Gison, Burgess Meredith, todos como payasos, y John Huston siendo el presentador que relata los acontecimientos dentro de un pequeño circo irlandés. Y cabría anexar Jim Knopf y Lucas, donde le pone la voz a la versión inglesa de este filme alemán. Y por último tiene dos nuevos trabajos en preproducción. En su vida privada, Shirley MacLaine estuvo casada con Stevie Parker, el hombre de negocios, hasta 1982. Tuvieron una hija, Saki Parker, nacida en 1956, y se divorció después de saber que Parker le había mentido sobre su infancia en Japón y que había transferido todo el dinero de ella a la cuenta bancaria de su amante japonesa durante esos años. En los círculos políticos, MacLaine es conocida por su antigua relación con Andrew Pickett, un antiguo aspirante a primer ministro de Australia, por el Partido Liberal, que más tarde fue nombrado embajador de los Estados Unidos. Para la televisión, actuó en las series El Mundo de Shirley, 1971-72, Lohwyn, 1977, Downton Abbey, 2012-2013 y Glee, 2014. Y en las miniseries Cita con los Dioses, 1987, Juana de Arco, 1999 y Coco Chanel, 2008. Y actuó en 7 telefilmes, Toquemos un Vals, 1995, La Balada de Mary Kay y Las Brujas de Salem, 2002, Esas Chicas Fabulosas, 2002, junto a David Reynolds, Joan Collins y Elizabeth Taylor en su última actuación, Ana de las Tejas Verdes, 2012, Como Reinas y La Navidad Puede Esperar, 2016. Veamos ahora el listado de nominaciones y premios de su carrera en el cine que tuvo Shirley MacLaine. Para el premio Oscar de la Academia de Hollywood fue nominada Mejor Actriz por Dios Sabe Cuánto Amé en 1958, Piso de Soltero, 1960, Irma la Dulce, 1963, Momento de Decisión, 1977, La Fuerza del Cariño, 1983, y fue ganadora por La Fuerza del Cariño. Y además, en 1975, recibió una nominación al Mejor Corto Documental por su documental The Other Half of the Sky, A China Memoir. Premio Globo de Oro, nominada por Dios Sabe Cuánto Amé, Piso de Soltero, La Dama de la Madrugada, Irma la Dulce, Gambit, Siete Veces Mujer, La Fuerza del Cariño, Desde el Jardín, Madame Susaka, Romance Otoñal, El Guardaespaldas y la Primera Dama, En Sus Zapatos y por la miniserie de televisión Coco Chanel. Fue ganadora por La Fuerza del Cariño, Piso de Soltero, Irma la Dulce y Mamá Tsukaya, más un Globo de Oro honorífico como nueva estrella del año por El Tercer Tiro en el año 1956. Y también fue distinguida con un reconocido premio Cecil B. DeMille que se entrega con los Globos de Oro en el año 1998. Premio BAFTA de la Academia Inglesa, nominada Mejor Actriz de Reparto por Flores de Acero, Mejor Actriz por El Tercer Tiro, Irma la Dulce, Pregúntale a Ella, Piso de Soltero, Recuerdos de Hollywood, La Fuerza del Cariño y Desde el Jardín. Fue ganadora por Pregúntale a Ella y Piso de Soltero. Premio Satélite, nominada Mejor Actriz por Amor por Accidente y En Sus Zapatos. Además, en reconocimiento a su vida y obra, el American Film Institute en el año 2012 le otorgó una distinción por sus contribuciones al séptimo arte y a la cultura estadounidense a través de las artes interpretativas. Recibió el premio Kennedy en el año 2013. Finalmente, Shirley MacLaine tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1615 del Bean Street. Y el pasado 24 de abril 2020, Shirley MacLaine cumplió 86 años. Y por ello, este merecido homenaje, en que le comenté gran parte de su vida y su trayectoria en el mundo del espectáculo, cabe al tiempo decirle felicidades, Shirley MacLaine, y muy buen futuro con muchos años más.